Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a meternos en la cabina de una empresa y a montar su cuadro de mandos desde cero. Pero no un cuadro de mandos cualquiera, ¿no? No, no, exacto. No el que te enseñan en un libro para probar. Vamos a montar el que miraría un directivo para tomar decisiones de verdad. Hablaremos de la luz de reserva, del cuenta revoluciones, de la eficiencia. Y hasta del botón del nitro. Y hasta del botón del nitro, que te puede hacer ganar o reventar el motor. La pregunta de fondo es, ¿en qué te fijas para no estrellarte y, con suerte, llegar el primero? Pues me encanta la analogía porque es que es perfecta. Un directivo sin esto está pilotando a cielas. Y lo que vamos a ver no es solo el resultado final, el beneficio, sino la salud del motor, la eficiencia. Entender cómo funciona todo por dentro. Eso es. Se trata de medir la rentabilidad, la solvencia, cómo de bien usas tus recursos. Es la diferencia entre acelerar a fondo y cruzar los dedos, o saber cuándo y cómo hacerlo. Pues venga, empecemos por el chasis. Por la estructura. Las fuentes nos hablan de la cuenta de pérdidas y ganancias, funcional. Suena un poco técnico. Sí, suena a rollo, pero en realidad es muy útil. Es solo una forma de ordenar los ingresos y los gastos para que nos cuenten una historia, para que tenga sentido a la hora de decidir. Vale. ¿Y por dónde empezamos a ordenar? Pues por lo más obvio. El dinero que entra, las ventas, el primer número que todo el mundo mira. Exacto. Pero claro, vender tiene un coste. Producir lo que vendes, distribuirlo, a eso lo llamamos el coste de las ventas. De acuerdo. Esto es sencillo. Lo que ingresas menos lo que te cuesta directamente lo que vendes. Y eso nos da el margen bruto, ¿no? Sería el primer gran indicador. Es el primer botín, sí. Te dice cuánto dinero te queda de cada venta para pagar todo lo demás. Todo lo demás, ¿qué sería? Pues los sueldos de administración, el alquiler, la publicidad. Esos son los costes fijos, los que tienes que pagar sí o sí, vendas mucho o vendas poco. Entiendo. Así que cogemos ese margen bruto, le restamos los costes fijos y llegamos a una cifra que en las fuentes marcan como crucial, el BAI, beneficios antes de intereses e impuestos. ¿Por qué es tan importante este número? Porque el BAI es la prueba del algodón de tu negocio. Es el resultado puro y duro de tu actividad. La potencia real del motor, por seguir con la analogía. Exacto. Es lo bueno que eres haciendo lo que haces, ya sea vender bicis o programar software. No tiene en cuenta ni cómo te financias, o sea, los intereses del banco, ni los impuestos que pagas. Es el resultado limpio de tu operación. Ah, vale. O sea, es la salud del negocio antes de que los bancos y Hacienda metan la mano. A partir de ahí ya es más fácil, ¿no? Sí, a ese BAI le quitas los gastos financieros, los intereses, y tienes el BAI. Y a eso le quitas los impuestos y ya está, el beneficio neto. El resultado final. Eso es. Pero lo bueno de esta estructura es que te permite hacer una autopsia. Si algo va mal, sabes dónde mirar. Es el margen bruto, que es muy bajo. Son los costes fijos que se han disparado. O es que la deuda te está ahogando. Separa los problemas. De acuerdo, ya tenemos el velocímetro. Ahora, las luces de advertencia. Las fuentes mencionan un concepto que suena a salvavidas, el umbral de rentabilidad. O punto muerto. Esa es la primera luz roja que se enciende en el salpicadero, y es vital. Sí, es la que te avisa de que estás entrando en la reserva. Las notas lo explican genial. Es la luz de reserva de combustible. Te dice cuánto tienes que vender como mínimo para no quedarte tirado. Es el punto exacto donde los ingresos igualan a los gastos. El beneficio es cero. El ejemplo de YouTuber S.A. es muy claro. Con 2 millones de euros de costes fijos, si vende su producto a 350, necesita vender 10.000 unidades solo para cubrir gastos. A partir de la 10.001, cada venta es beneficio. Y su utilidad va mucho más allá. Es una herramienta de planificación potentísima. Puedes fijar objetivos de venta, calcular precios, pero saber cuándo dejas de perder dinero está muy bien. Pero no te sirve de nada si el día 15 no tienes liquidez para pagar las nóminas. Y eso tristemente pasa. Lo que nos lleva a una pregunta clave. ¿Tener beneficios es lo mismo que tener dinero? Espera, espera. Esto es algo que siempre me ha costado entender. Si mi empresa ha ganado 1 millón de euros de beneficio, ¿cómo es posible que no tenga dinero en el banco? ¿A dónde se ha ido? Jaja, esa es la pregunta del millón, nunca mejor dicho. Y la respuesta está en el cash flow, el flujo de caja. A ver. Piénsalo así. El beneficio es como el valor nutricional de lo que has comido. Es importante, sí, pero el cash flow es tu energía real, ahora mismo, para salir a correr. Puedes haber comido muy rentable, pero si no tienes energía, no puedes funcionar. Uf, esa es la pesadilla de cualquier gestor. ¿Y cómo medimos esa energía real? Bueno, las fuentes distinguen dos tipos. Primero, el cash flow económico, que es más teórico. Mide los recursos que genera la empresa. Coges el beneficio y le sumas gastos que no son una salida de dinero, como la amortización. Vale. Pero el que de verdad importa para no quebrar es el cash flow financiero. La diferencia pura y dura entre cobros y pagos. Es el que te dice si llegas a fin de mes. Una empresa puede ser rentable en el papel, pero si los clientes le pagan a 120 días y ella paga a 30, puede morir de éxito. Morir de éxito. Por falta de liquidez. Ya. Vale. Ahora entiendo el peligro. Tenemos el motor, que es el buy, la línea de salida, el punto muerto, y el nivel de combustible real, el cash flow. Ahora a las métricas de rendimiento. A ver cómo de rápido va el coche. Exacto. Las fuentes nos presentan dos indicadores, el ROI y el ROE, rentabilidad económica y financiera. Parecen primos hermanos, pero cuentan historias distintas, ¿no? Totalmente. Aquí empieza el verdadero drama empresarial. Son las dos agujas que más miran los directivos y los dueños y a veces se mueven en direcciones opuestas. Empecemos por el ROI. La fórmula es buy entre activo total. Traducido, ¿qué nos dice esta aguja? El ROI mide la calidad de tu motor. Te dice cómo de eficiente es la empresa usando todos sus activos, la fábrica, las furgonetas, todo, para generar beneficios operativos. Sin importar de dónde ha salido el dinero para comprar esos activos. Eso es. Es la productividad en estado puro. Un ROI del 20% significa que por cada 100 euros que tienes invertidos en cosas, generas 20 de beneficio operativo. Es la eficiencia de la máquina. Perfecto. La eficiencia de la máquina. ¿Y el ROE? Su fórmula es beneficio neto entre fondos propios. Esta parece... más personal. Completamente. El ROE es la que le importa al accionista, al dueño. Mide el rendimiento que obtiene por el dinero que ha puesto de su bolsillo. Después de pagar a todo el mundo. Proveedores, bancos, hacienda. ¿Qué queda para mí? Claro, es la satisfacción final del inversor. Justo. Y aquí está el conflicto. Puedes tener un ROE altísimo, ser el mejor del mundo haciendo algo. Pero si tu ROE es bajo... la deuda o los impuestos se están comiendo el pastel. Esa analogía es perfecta. Fíjate en el caso de Bicicleteros Unidos S.A. Las fuentes nos dicen que tienen un ROI del 18,33%. Que está muy bien. Está fenomenal. Su fábrica de hacer dinero funciona de maravilla. Pero su ROE es del 14,85%. Casi 4 puntos menos. ¿Qué nos cuenta esa diferencia? Pues que por el camino se ha quedado dinero. Exacto. Probablemente pidieron un crédito para comprar esos activos tan eficientes y ahora los intereses le están dando un buen bocado al beneficio final del dueño. El negocio es bueno, pero parte del premio se lo lleva el banco. Vale, y eso nos lleva de cabeza al apalancamiento. Siempre he oído que la deuda es peligrosa y ahora parece que endeudarse a propósito puede hacer que el dueño gane más dinero. Suena a truco de magia. ¿Dónde está la trampa? Es el botón del nitro del que hablabas al principio. El apalancamiento financiero es usar deuda, dinero prestado, para intentar disparar la rentabilidad del accionista, el ROE. A ver, explícamelo despacio. Pues mira, cuando pides más dinero prestado, lógicamente tus gastos financieros suben. Y eso hace que tu beneficio neto baje. Hasta aquí parece un mal negocio, ¿no? Sí, claro. Pero la clave está en la otra parte de la ecuación. Al usar más deuda, necesitas poner menos dinero de tu bolsillo. Necesitas menos fondos propios. Así que el denominador de la fórmula del ROE... el beneficio neto partido por los fondos propios. Se hace más pequeño. Si consigues que los fondos propios bajen en una proporción mayor de lo que baja el beneficio neto, el resultado final, el ROE, sube. O sea que reparto un pastel un poco más pequeño, pero entre mucha menos gente. Así que mi trozo es más grande. Esa es la idea. Pero este truco solo funciona bajo una condición de oro, y es la clave de todo. La rentabilidad económica, el ROE, tiene que ser mayor que el coste de la deuda. Que el interés que pagas, vamos. Exacto. Si tu negocio genera un 15% con sus activos y el banco te presta al 5%, cada euro que pides prestado e inviertes te da un beneficio extra. Estás ganando dinero con el dinero de otro. Es brillante, güey. Y terrorífico a la vez. Porque como con el nitro, si te pasas el motor puede explotar. Ahí está la advertencia crucial que subrayan las fuentes. Que el apalancamiento sea positivo solo te dice que la deuda está aumentando tu ROE. No te dice absolutamente nada sobre si tu nivel de deuda es sostenible. O si puedes devolver el dinero. Claro. Hemos visto empresas increíblemente rentables sobre el papel, con un ROE por las nubes gracias a la deuda, quebrar por no poder afrontar un pago. Es un arma de doble filo muy, muy afilada. Entonces, si juntamos todas las piezas de nuestro cuadro de mandos, ¿cuál es el resumen para nuestro piloto? Pues que la visión tiene que ser integral. No te puedes obsesionar con una sola aguja del marcador. Claro. El umbral de rentabilidad es la línea de salida. Te dice cuándo empiezas a competir. El cash flow es el medidor de combustible. Si parpadea en rojo, estás fuera de la carrera. Da igual lo rápido que vayas. Totalmente. El ROI mide la potencia de tu motor. El ROE es lo que le dice al dueño del equipo si ha acertado apostando por ti. Y el apalancamiento es ese botón del nitro. Que te puede hacer ganar la carrera o estrellarte contra el muro. Es la síntesis perfecta. Y me lleva a dejar un último pensamiento, una última pregunta. Adelante. Imaginemos una empresa así. Un ROI altísimo. Un ROE todavía más alto gracias a un apalancamiento positivo. En el papel, es el coche de carreras perfecto, imbatible. ¿Por qué podría, a pesar de todo, acabar en la bancarrota, en suspensión de pagos? Por la diferencia entre las cifras del marcador y la gasolina real en el depósito. Justo ahí. Entre generar beneficios y generar liquidez. Porque en los negocios, como en las carreras, puedes ir ganando todas las vueltas, pero si te quedas sin gasolina en la última, no sales en la foto del podio.